de los temas inolvidables se llama Pablo Estrada DJ. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? Que ya parezco un ciervo herido. ¿Por qué? Porque por suerte o por dices nada cuando ves que yo te estoy equivocando. ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo. Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moca y no te importa ni te mueves ni provocas, ya ni tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor algunas noches? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moca y no te importa, ni te mueves, ni provoca, ya ni tu boca aún me sabe a limón. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué. Suerte o por desgracia, ocupa el centro de mi ser. Queremos que se eche un grito, estamos de fiesta aquí en La Liber. Y arriba la libertad, mi hermano, sí señor, oiga. Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar. Y aviéntese un grito, oiga. Álvaro Rodríguez de Cochabamba, saludos. Buenas tardes, Salinas Hidalgo, saludos. Carlos Grimaldo de Catarina, saludos. Querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma. Saludos para compa Cachis Gómez, saludos. Deja de tanto llorar. Para Carmen Milán de Pozos y la familia Milán de Porvenirme, Esquitín, saludos. El año que entra, prestándonos Dios licencia, concha del alma. Amigo Facundo, sí, señor. Nos iremos a casa. A ver el toro. Ya los pagrillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pagrillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate, Concepción, échame unas gordas. Un saludo para todos los Alvarados, esta noche. esa es tu obligación. ¡Primo! Continuamos más de los temas inolvidables en esta noche. El DJ de la raza, nuestro DJ. Amigo Charlie, señor. Carlos Eduardo. Chuyita se vaya, se la van a llevar. Se la llevarán sus padres para otro lado del mar. Vamos, mira, lo veo, saludos. Dicen que no la merezco, que no tengo capital. Amigo Facundo, sí señor. Y ella es buena y muy bonita, y yo soy un holgazán. A la familia Laguna Loreo, saludos. Le pregunto a un marinero que si no la vio pasar. Bueno, papá, entra, sí señor. Por aquí pasó Chuyita, pero no le pude hablar. ¡Puro legítimo! ¡Saludos! ¡Saludos, mi madre Caterina! ¡Saludos! ¡Saludos para Ricardo Pérez, la raza de gallinas! ¡Un saludo para los hermanos Palmarito, la raza de Santa María! ¡Sí, señor! Vamos a poner a las 57. Ahí está que viene para la primera. Saludos. La raza de la joyita. Para el compa Cachis Gómez. Todos los DH, la Sierra Ran, saludos. Hola, chicos de la Laguna de San Vicente, saludos. Y arriba la libertad, sí, señor. La raza de Gómez. Pablo Estrada DJ. Todo lo vamos a ver de Jaranito, saludos. Gracias, Cane, para la Fuente Ortiz, saludos. Saludos para el compa Rafael Sánchez. Los mismos de siempre, el mismo dice. Para amigo Fred Hernández. Para amigo Alan García, la receta de los Flecha, Caloso, saludos. A ver, los primeros barranderos de Guacorro, saludos. Al amigo Johnny Vendares, hasta el cielo, oiga. Para toda la familia Vargas y los chicanos, saluditos. Al amigo Eric Ávila, Giovanni Loreo, hasta Villa Zaragoza. Hola, José La Presita. Saludos a mi primo. Un saludo al amigo Rubén Jesús Morales. A ver, amigo Isidro, Guacorro, San Isidro, saludos. Saludos al amigo Jonathan Muñiz, la raza de Soledad. ¡Púmase! Saludos para la raza de Corte Primero, Mezquitín de Carmona, saludos primos. Al amigo Muda, saludos Trigarel Carreteo de Cocorro, saludos. El DJ de la raza, Pablo Estrada DJ. La raza de Villa de Zaragoza, Santa María del Río, bienvenidos. César Litrera, ¡púmase! Saludos, Realeros Ferrandero, saludos. Para las no llenadoras, saludos. Mario Valerio. Para las no llenadoras. Por los primos guapaqueros de Guaranito, sí señor. Abrazo de la joyita, saludazo, mi primazo. Ahí viene para la playa, Ranch, saludos. Ahí saludo para las comadres. Para Yanitza Grimaldo, todos los Grimaldo de Catarina, saludos. Saludos, todos los tribaleros, paranderos de Gorrón, sí señor. Y no le afloje el paso, se ve que lleva. Saludos. Oye, ¿no? Un saludo para Omar Rodríguez, a Santoña Teja, saludos. Saludamos.